que todo va bien, la raza también. Yo quiero entender, tal vez es mi forma de ser. La vida es muy cruel, por eso hay que crecer. Tanto estrés y la alergia también no me dejan hacer lo que yo quiero ser. ¿Por qué no me quiero caer? Seguiremos de pie hasta el amanecer. La, la, la, la. Yeah.